Por supuesto, tenemos análisis político-periodístico como todos los sábados a cargo de Gustavo Hernán Silvestre. Muy buenos días, Gustavo. ¿Qué tal, Cintia? ¿Cómo te va? Buen día a la audiencia. Bueno, nos va un poco en la incertidumbre de lo que ha sido, de lo que han sido estas últimas 48 horas a partir de una certeza que fue el anuncio del gobernador Carlos Berna, y por supuesto queríamos escuchar tu análisis. Sí, en la decisión que ha tomado, que ha anunciado Carlos Berna, un poco urgido por las circunstancias, obligado por la enfermedad que anunció, que confesó este jueves en una conferencia de prensa impactante, nos despierta una pregunta que podemos hacer un bucear sobre la trayectoria de Berna, su trayectoria política. ¿Quién es en realidad Carlos Berna y cuál es su verdadero rostro? Berna es uno de los jefes políticos del peronismo en La Pampa y que durante su trayectoria ha hecho un culto al secretismo y a lo inescrutable durante mucho tiempo. En este momento ha conmocionado el tablero político con un acto de sinceridad inédito y desnudando su intimidad como pocos políticos lo han hecho. Dentro de ese acto inédito le ha puesto nombre, le ha puesto la palabra a una enfermedad que muchos prefieren no nombrar. Habló de frente y contó que tiene cáncer y que esto lo saca fuera de la carrera política de 2019. Carlos Berna ha tenido, por eso es la pregunta con la que encabecé esta columna: ¿quién es Carlos Berna? ¿Cuál es su verdadero rostro? Es como que hay dos caras de una moneda. Durante su trayectoria, sus principios, hizo un culto del sigilo y del bajo perfil. Recordemos que Berna comenzó su carrera política en el 83 como ministro de Obras Públicas de Rubén Marín y dejó ese puesto para estar en el 87 en la intendencia de Pico, una intendencia que dejó en una grave crisis financiera cuando arribó al Senado. Estuvo en el Senado en la época menemista, fue en ese momento un político, un legislador pragmático que se recostó en ese discurso único del neoliberalismo y del menemismo, y fue relegado en dos oportunidades por Rubén Marín, una especie de enemigo íntimo en ese momento. Por dos reelecciones de Marín fue relegado sus pretensiones de llegar al poder ejecutivo en la provincia. Durante esa etapa, el misterio rodeó a la figura de Carlos Berna, un político que a contramano de la mayoría no le gustaban las cámaras, no le gustaban los micrófonos y prácticamente no hablaba con la prensa. En esa etapa presidió la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado, un lugar estratégico y que le permitió sembrar la provincia de subsidios y pensiones, cimentando su figura política, terminaría, desembocaría en el 2003, cuando el gobernador Rubén Marín se vio condicionado, obligado, en ese momento no tenía posibilidades de reelección, y condicionado, obligado por las encuestas, terminó siendo candidato a gobernador. Muchos recuerdan todavía la asunción en el Teatro Español de Berna, un Berna eufórico, que a contramano de los político y haciendo culto a ese perfil inescrutable del que hablábamos, no hizo un discurso. Su discurso se remitió a tres palabras, cuatro palabras, que fue: ahora vayan todos a trabajar. Una frase que quedó en el imaginario político de la provincia y que signó una gestión de 2003 a 2007, donde también las explicaciones y los contactos con la prensa fueron muy esporádicos. En el año 2007 produce una de las decisiones impactantes a la que nos tienes acostumbrado Berna, declinando su candidatura. No fue por la reelección, porque tenía, como dicen los chicos, mala onda con quien sería la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, con quien se había peleado en el Senado, recordemos que a Cristina la habían echado del bloque, y que el mito dice que Berna fue uno de los que la mandó a lavar los platos a la senadora en ese momento, Cristina Fernández de Kirchner, que luego sería presidenta de la Nación. Berna en el Senado durante ese periodo se mostró, estuvo enfrentado con el kirchnerismo, fue un senador anti-kirchnerista, inclusive apoyó, tuvo gestos de apoyo a las patronales del campo durante el recordado conflicto del 2008, y se convirtió en candidato a gobernador en 2011, cuando produjo un nuevo gesto, una decisión conmocionante, cuando renuncia a esa candidatura porque Cristina Fernández de Kirchner impuso en la lista de candidatos a legisladores nacionales a María Luz Alonso de la Cámpora. En esa etapa, en ese Berna, en esa cara de la moneda, esa decisión se anunció en una FM amiga de Berna en Pico, esquivándole a los grandes medios y a las preguntas de los periodistas. Berna acentuó ese perfil anti-kirchnerista y reaparece en 2015, ya cuando nuevamente como candidato a gobernador, luego de ganarle una interna al delfín de Cristina Fernández en la provincia, que era Oscar Mario Jorge. Esa es una de las caras de Berna. En 2015, cuando asumió, asumió con un contraste. Él mismo contó que había cambiado, que iba a ser más comunicativo, que iba a tener más contacto con la prensa y que no se iba a encerrar tanto en el sincretismo, en el secretismo, perdón. Dentro de esos gestos hubo algunos cambios, como un perfil cooperativista. Recordemos, en su época de menemismo, había estado enfrentado con las cooperativas durante uno de los gobiernos de Marín. Sus hombres fueron promotores de la instalación de una turbina en la provincia, resistida por la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa y todo el movimiento cooperativista. Sin embargo, en esta nueva etapa de un Berna más comunicativo, se mostró aliado a la cooperativa, también abrió canales de diálogo con la universidad. Después de un periodo de buena relación con el presidente Macri, rápidamente viró a ser uno de los gobernadores con un perfil más confrontativo con el ajuste que representa Macri, un representante del neoliberalismo totalmente nato, y de Berna, de ser durante los 90 un político pragmático inscripto en ese neoliberalismo, terminó virando ahora a aparecer como un ariete del peronismo, uno de los arietes más firmes del peronismo, para resistir a este avance del neoliberalismo y del macrismo. Recordemos además que Berna fue uno de los pocos que el año pasado resistió la marea amarilla que invadió a todo el país, fue uno de los pocos dirigentes del peronismo que pudo mostrar un triunfo en su distrito ante el macrismo, y aparecía como una reserva del peronismo ante esta situación. Tanto fue así que inclusive algunos lo catapultaron o lo pusieron como un posible candidato nacional. Esta nueva cara de Berna inclusive hizo que hubiera un acercamiento con sus antiguos enemigos. Hasta el propio kirchnerismo, hasta la propia Cristina, lo mencionaron como uno de los dirigentes que tenía que confluir en una unidad para el proceso electoral de 2019. Muchos pensaron que estaba al borde de la reconciliación con Cristina, algo imposible en algún otro momento. Inclusive, por ejemplo, Berna le dio lugar el año pasado al agente de la Cámpora, dirigente de la Cámpora, en la provincia, mostrando una unidad de todos los sectores del peronismo que a nivel nacional está difícil de lograrse. Otro de los gestos de la nueva cara de Berna, inclusive, fue con este año, con la discusión del aborto legal en el Senado, cuando apareció, se ganó las tapas y espacios en todos los medios nacionales, ordenando a sus legisladores que apoyaran el proyecto de aborto legal y gratuito en diputados, una media sanción en la que jugó un rol totalmente protagónico. Estas dos caras de Berna se ven ahora sacudidas por este anuncio inesperado y sorpresivo que ha movido el tablero político de la provincia y también tiene repercusiones a nivel nacional. Hay que pensar que Berna era el único candidato fuerte que garantizaba la unidad en el PJ pampeano y en cierta manera una posibilidad muy firme de imponerse, de conservar la hegemonía del peronismo en la provincia de La Pampa. Este anuncio de Berna ha puesto en crisis al Partido Justicialista pampeano y veremos qué pasa de acá en adelante. Mientras tanto, el futuro político de este Berna, que ha mostrado dos caras tan contradictorias, tan complejas de analizar, pasa por su lucha contra la enfermedad, las posibilidades de luchar contra esa enfermedad, y una incógnita sobre si podrá terminar el mandato, como él lo ha expresado, mientras la salud se lo permita. Ha dicho que quiere completar su mandato frente al Ejecutivo, más allá de algún tipo de licencia que tenga que tomar por algunas semanas, y que habrá que ver si en esa lucha también existe la posibilidad de acompañar de alguna forma, aunque no se ponga la campaña al hombro, de acompañar al candidato que surja de ese proceso deliberativo que tiene en este momento el peronismo pampeano. La incógnita hacia el futuro, Berna, es él ha dicho que esta situación de enfermedad, además es un político de 74 años, está en la última etapa de su carrera política y habrá que ver si después de mostrar estas dos caras, cuál es el rostro verdadero de Berna y si sus últimas decisiones, su derrotero político, lo lleva al bronce o al barro de la política una vez que se analiza cuál ha sido la conclusión de su carrera. Hoy algunos de sus adeptos, de sus seguidores, ya exageradamente están hablando que entró en el terreno del mito y de la leyenda, otros están analizando y pensando que más allá de lo humano, digamos, hay que ver esta trayectoria política en la que ha tenido cuentas para anotar tanto en el debe como en el haber. Esto es, hoy por hoy, más o menos un análisis de una retrospección de lo que ha sido el devenir de Berna en la política pampeana. Impresionante, Gustavo Silvestre. Lo que evaluaba yo ayer o pensaba, ¿no?, es que nunca renuncia a la primera persona, ¿no? En ningún caso él, cuando se refiere a los fondos, dice yo no pago mi plata, yo le di, cuando está hablando de fondos públicos, y en este caso también eligió la primera persona como nunca antes había sucedido para comunicar semejante noticia. Esto de que hablas, ¿no?, de que hay algunos que ya hablan de la leyenda, Carlos Gossi, referido, se ha referido su jefe de prensa, digamos, y también Pérez, ¿no? Que plantearon, el jefe de comunicaciones, de la Secretaría de Comunicación, que plantearon que ni a ellos se los había manifestado, ¿no? A esta situación. Tal cual, tal cual. Berna, durante toda esta recorrida que hemos hecho, ha sido un cultor de estos gestos fuertes y de decisiones impactantes. Ha tenido el renunciamiento a su candidatura en 2011, ha enfrentado en su momento al kirchnerismo, inclusive con Marín han tenido una relación de recelos y a su vez de mucho respeto, pero bueno, ha sido un hombre de decisiones fuertes e impactantes y de no de ejercer ese bastón de mando con un perfil enérgico y muy severo realmente. Veremos cómo continúa esto, cómo se reacomoda el tablero y la semana que viene seguramente vas a tener algún análisis. Yo estoy esperando, bueno, a ver qué pasa con el marinismo, cómo reacciona ante esto, porque claramente va a haber una bueno, no se descartó al menos por parte de Marín la posibilidad de una interna. En el día de ayer, al mediodía, Berna y Marín se reunieron durante una hora y media en Casa de Gobierno para analizar cuál es la situación. Lo que ha surgido, en principio, algunas pocas definiciones. La más importante es que se va a anunciar la fecha de las elecciones del año que viene, las elecciones desdobladas en la provincia, recién dentro de un mes. En su momento, el jueves, se especulaba con que el anuncio iba a ser rápido. Sin embargo, Berna y Marín han anunciado que se van a tomar un mes para anunciar cuál es la fecha de las elecciones. El margen es bastante acotado. Recordemos que las PASO en la provincia son en agosto, por lo tanto, las elecciones provinciales, si no se quiere interferir, si no se quiere pisar los dos procesos electorales, tendrían que ser en julio o inclusive antes. Por lo tanto, los tiempos políticos se adelantan. En su momento, digamos, el pacto de los dos líderes del peronismo pampeano, Marín y Berna, aseguró la unidad. Pero es complejo, es difícil que con Berna prácticamente fuera de la cancha o a un costado, y con Marín en un papel más relegado, se pueda contener las aspiraciones claras y legítimas, por otra parte, de otros dirigentes más jóvenes y de los distintos sectores del PJ que están pidiendo turno. Ambos han dicho, tanto Berna como Marín, que les parece que lo mejor sería elegir un candidato de unidad atento a la amenaza que existe desde la oposición. Recordemos que la última elección legislativa el peronismo ganó solamente por 70 votos. Sin embargo, también los dos han reconocido que bueno, si hay que hacer una interna, tendrán que dirimir de esa forma quién será el próximo candidato a gobernador del justicialismo. Por ahí es sobreabundar con los análisis que ya se han hecho por estas últimas horas, pero recordemos que, por ejemplo, dentro del bernismo hay dirigentes con aspiraciones, como el senador Daniel Lovera, que tiene un lugar importante en el Senado, con contactos, cursos como para encarar una campaña política. También otro de los hombres muy cercanos a Berna es el diputado Sergio Cilioto. Y en el gabinete provincial también hay personas que tienen sus aspiraciones. Por ejemplo, un dirigente que siempre ha blanqueado la ambición de llegar al Poder Ejecutivo es el ministro Martín Bortiri. Hay que ver si tiene consenso dentro de los propios dirigentes de su línea, pero las intenciones personales seguramente estarán. Estos nombres hablando de lo que es el bernismo, pero hay otros sectores del peronismo que también tienen sus ambiciones. El marinismo con menor fuerza que el bernismo, tampoco en esta situación va a resignar espacios de poder, y tiene plantado a un vicegobernador como Mariano Fernández, que también puede tener sus aspiraciones, o nombres alternativos como la senadora Norma Durango o el propio hijo de Marín, Espartaco Marín, jefe del bloque de diputados justicialistas en la provincia. Estos nombres, hablando de los dos sectores mayoritarios, también hay otros sectores que tienen sus espacios y sus intenciones de colocar hombres en lugares de poder, como los intendentes de Compromiso Peronista, que en su momento estaban más cercanos al kirchnerismo. En ese espacio, por ejemplo, aparece la figura del intendente de Toay, Ariel Rojas, como una persona joven y con un perfil potable para próximas elecciones. Y después hay otros sectores sindicales que también tallan en esta pelea. Digamos, derribados los diques de contención que significan los acuerdos de Marín y Berna estando activos en la política, y más que nada en el peronismo, todos creen tener derechos a tener el bastón de mariscal, el bastón de mando en el peronismo. Habrá que ver, seguramente será un verano caliente en la política pampeana, en el peronismo, y también, por supuesto, esta situación, esta crisis del peronismo, alimenta las posibilidades de la oposición, en la que hay dirigentes ya lanzados, como Juan Carlos Marino en el radicalismo, o McAllister, que había bajado un poco el perfil, pero de ninguna manera ha renunciado a sus aspiraciones, de tratar de quebrar la hegemonía del peronismo desde el advenimiento de la democracia en La Pampa.